Gurem, sigurumbe, gurem, gurem, sigurumbe, gumbe, gurembe, gurem, sigurumbe, sigurumbe, sigurum, gurem, sagurum, nam, nam, nam, na, sagurum, naga, gure, sulama, kaguren, suleme, que quieren tu la, so, sacará curen que más avala solo coro colo solo miran calazo saca la curen que más afalazo que ponen fracaso que dice que paso que andar recurren recurren recurren más a colaburen de corro se ruren. Racalate, racalara, racalatin, racalaten, racalatun, racalatan, racalatin, racalatu, rente, rente, rungue, requente, derru, de requente, de tu, de repente, que racatu, caca, racata, tinta, taracata, pero que roco, coloco, coro. Racaratinga, racatunga, racato. Racaratinga, racatuca, tuca, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, que te. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, que te. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, duele el amor que sepa que no viene, dura que dura el amor es que van y no vienen, que zunga la trunca que se va a firmar en la trunca del piso es amor. Y la realidad que separa la columna de la sombra que tiraste vos. Hay que se vaya la rumbre de ese lubre de nube entre lubres que saben amor. Sacano cubren, sacano cubren la rumbre que alumbre. Sacano cumbre la rumbe que alumbren, que sacan, que riman, que timban, que ringan, que singan, que tingan, que lingan, que simban, que tangan, que tungan, que rungan, la burren, la burren. La tinga que nata que tinga la curaca taca que era yo tacaraca tungarera yo tingaraca tanga tingarera tingarera tingare tangaraca tanga tingare tungaraca tinga tangaro tungaraca tanga ringare tungaraca tanga ringaro tungaragatanga ringare, tungaragaranga dingaro, tungaragatanga ringare, tungaragaranga ringaro, tungaragaranga ringaro, ringaringa ringaro, ah, ah. Tungaragatanga ringare, tungaragatanga ringaro. Tungaragatanga ringare, tungaragaranga dingaro, tungaragatanga ringare, tungaragaranga ringaro, tungaragaranga ringaro, ringaringa ringaro, ah, ah. Gurem, sigurumbe, gurem, gurem, sigurumbe, gumbe, gurembe, gurem, sigurumbe, sigurumbe, sigurum, gurem, Sagru nam nam nam na. Sagru naga guren su lama ga guren su leme ke kiren tu la. So sakara guren ke masabala solo coro colo solo miran calazo. Sakala guren ke masafalazo que ponen fracaso que dice que paso que andar guren recurren masacola burren de corro serurren. Ragarate, ragalara, ragalatin, ragalaten, ragalatun, ragalatan, ragalatin, ragalatu, rente, rente, rungue, requente, derrude, requente, de tu, de repente, que racatu, caca, racata, tinta, taracata, pero que roco, coloco, coro. Rakaratinga rakatunga rakato Rakaratinga rakatuka tuka ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta kete ta ta ta ta ta ta ta kete ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay, duele el amor que sepa que no viene, dura que dura el amor es que van y no vienen, que zunga la trunca que se va a firmar en la trunca del piso es amor. Y la realidad que separa la columna de la sombra que tiraste vos, hay que se vaya la rumbre de celubre, de entre lubres que saben amor. Sacano cubren, sacano cubren la rumbre que alumbre. Sacano cumbre la rumbe que alumbren, que sacan, que riman, que timban, que ringan, que singan, que tingan, que lindan, que simban, que tangan, que tungan, que rungan, la burren, la burren. La tinga que nata que tinga la cura cataca que era yo, tacaraca tungarera yo, tingaraca tanga tingarera tingarera tingare, tangaraca tunga tingare, tungaraca tinga tangaro, tungaraca tanga ringare, tungaraca tanga ringaro. Tungaragatangaringare ah ah. Tungaragatangaringare Tungaragatangaringare ah ah. Van que ringan, que singan, que tingan, que lindan, que simban, que tangan, que tungan, que rungan, la burren, la burren, la tinga, que nata, que tinga, la cura cataca, que era yo. Tacaraca tungarera yo, tingaraca tanga tingarera tingarera tingare, tangaragatunga tingare, tungaragatinga tangaro, tungaragatanga ringare, tungaragatanga ringaro, tungaragatanga ringare, tungaragatanga ringaro, tungaragatanga ringare, tungaragatanga ringaro, tangaragatanga ringaro, ringaro, ah, ah. Tungaragatanga ringare, tungaragatanga ringare, tungaragatanga ringare, tungaragatanga ringare, tungaragatanga ringare, tungaragatanga ringare, tungaragatanga ringare, tungaragatanga ah, ah. Gurem, sigurumbe, gurem, gurem, sigurumbe, gumbe, gurembe, gurem, sigurumbe, sigurumbe, sigurum, gurem, sagurum, nam, nam, nam, nam, sagurum, naga, gure, sulama, rakaratinga, rakatunga, rakato. Rakara tinga raka tu ka tu ka ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta kete ta ta ta ta ta ka ta kete ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Duele el amor que se va, que no viene. Dura que dura el amor, es que van y no vienen. Que zunga la trunca que se va, sin mar en la trunca del piso es amor. Y la realidad que separa la columna de la sombra que tiraste vos. Hay que se vaya la rumbre de ese lubre, de tu entre lubres que saben amor. Sacan o cubren, sacan o cubren la rumbre que alumbre. Sacan o cumbren la rumbe que alumbren, que sacan, que riman, que timban, que ringan, que singan, que tingan, que lindan, que simban, que tangan, que tungan, que rungan, la burren, la burren. La tinga que nata que tinga la cura cataca que era yo tacaraca tungarera yo tingaraca tanga tingarera tingarera tingare tangaraca tunga tingare tungaraca tinga tangaro tungaraca tangaringare tungaraca tangaringaro. Tungaragatanga ringare, tungaragatanga ringaro, tungaragatanga ringare, tungaragatanga ringaro, tungaragatanga ringaro, tungaragatanga ringaro, ah, ah. Tungaragatanga ringare, tungaragatanga ringaro, tungaragatanga ringare, tungaragatanga ringaro, tungaragatanga ringare, tungaragatanga ringaro, tungaragatanga ringaro, tungaragatanga ringaro, ah, ah. Gurem, sigurumbe, gurem, gurem, sigurumbe, gumbe, gurembe, gurem, sigurumbe, sigurumbe, sigurum, gurem,